Bueno, les decíamos en los titulares que 7 multinacionales se presentaron al llamado licitatorio de ANCAP para exploración de hidrocarburos en el mar uruguayo. Este titular llama la atención, pero parece un titular de años atrás, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Vicente Iglesias, director de ANCAP, a nombre del Frente Amplio. Iglesias, bienvenido, buen día. Está por ahí, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, Iglesias, cuénteme acerca de este, dice que hay, ¿cuántas multinacionales se presentaron a este llamado, este licitatorio de ANCAP? ¿Es así? Mire, lo que yo tengo conocimiento es que se presentaron las compañías, 3 compañías, hace 8 meses. Uh-huh. Esta noticia que usted me da, la verdad que me entero por usted. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces esto, yo escuché una noticia que mencionaban, el portador de la noticia era el director Charamelo. Ah. Mira, que yo sepa, hay una ronda abierta. Ajá. Las empresas pueden presentarse a intentar explorar a ver si hay algo, pero al directorio no ha llegado todavía nada, ninguna expresión de interés, ¿no? Ajá. Se menciona como la más adelantada, la francesa Total. La francesa Total ya estuvo. Sí, la francesa Total es la que tiene, la que hizo el pozo Raya, que es el pozo, bueno, en su época, que estamos hablando de cuántos años atrás, era el pozo más profundo del mundo. Ajá. Fue la durante la gestión del Frente Amplio. Exacto, exacto. Y dice que arrojó una probabilidad de hallazgo de 14% nada más, que parece poco, pero dice que se ha encontrado en otros lugares hidrocarburos, por ejemplo en África, con ese porcentaje de posibilidades. Normalmente la exploración de hidrocarburos en el mar o en la tierra tiene probabilidades de ese orden o menores. Ajá. O sea, es una actividad extremadamente a riesgo, porque puede hacer el pozo y no haber existencia. Lo que se dijo en aquel momento con la Tota, con el pozo que se hizo, es que no había evidencias de hidrocarburos explotables. Bien, así que usted no tiene mayor información de esto. No tengo en este momento mayor información. No quiere decir que haya gente que quiera explorar la plataforma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Le voy a cambiar de tema, entonces. ¿Tiene información con respecto a la reestructura con el tema del supergas? La información respecto a la reestructura que quieren llevar adelante, la verdad, nosotros no estamos de acuerdo cómo se está llevando adelante eso. Porque tomando la base que dice el señor presidente, que las ganancias que son excesivas para un mercado regulado como es el supergas en la parte de envasado, el hecho de que vos le des un alquiler con opción de compra de las plantas envasadas que son de ANCAP, evidentemente la posibilidad de controlar la operación de esa planta cada vez es menor. Y en ese sentido, nosotros, como las 2 plantas que tenemos, que hay ahí, son propiedad de ANCAP, operada por Acuique y Río Gas, nosotros lo que planteábamos es, bueno, entonces si eso es así, que una de las 2 o una de las plantas pasen a ser operadas por ANCAP o por RUPSA, que es la distribuidora de ANCAP. Uh-huh. Y eso no se quiere llevar adelante. Lo que sé es que los operadores, tanto Río Gas como Acuique, que presentaron un recurso con respecto a la licitación, y el otro día con con mi voto en contra, hicieron una reforma al PIGO que incluyeron solamente la, ¿cómo se llama? La posibilidad de reconocer las inversiones, o sea, se le reconoce las inversiones que se hagan en la planta para seguir operando. Y evidentemente, si sale el negocio, se sale el negocio. Iglesia, estamos ahí, además de que eso se termine concretando por el tiempo que se había dado el gobierno para establecer esa reforma, ¿cree que puede aparecer un nuevo jugador o cree que van a jugar los mismos de siempre? Ahí va a aparecer, no creo que aparezca un nuevo jugador. Uh-huh. Por la siguiente razón, o sea, esto hay que resolverlo antes de marzo del año que viene. Entonces, uh-huh, con el tiempo que te queda, no hay jugador. Por más que haya un jugador que quiera presentarse, después tenés que resolver muchas cosas, ¿no? O sea, no es solamente ganar la licitación, decir, ahora puedo operar la planta. Tengo que seguir la gente, tengo que organizar, hay que hacer muchas cosas y los tiempos no dan. Iglesias, usted mencionó recién que se le iba a reconocer a las empresas las inversiones que habían hecho en las plantas. Las que vayan a hacer. Digo, porque sí, yo recordaba que, por lo menos tengo entendido, que toda las modificaciones que había en las plantas las pagaban CAP. Sí, así era antes. Ajá, así era antes, perfecto. Bueno, con respecto a las otras unidades productivas, estoy hablando de las plantas de cemento, estoy hablando de las plantas que proveen de combustible en los aeropuertos de Laguna del Sauce y Carrasco, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas unidades productivas, según usted, están corriendo cierto peligro para el patrimonio nacional? Según lo que veo, lo que está pasando, en realidad todas las unidades productivas están corriendo peligro en cuanto a la propiedad de los uruguayos de esas instalaciones. Lo tenemos con Laguna del Sauce ahora, que en este momento está en un impasse, esperando la propuesta de la Federación ANCAP, que me parece, por lo que he escuchado y trascendido que me han llegado, es bastante razonable llevar adelante. Y aparte, no solo eso, ¿no? O sea, si uno mira el fondo de Laguna del Sauce, el problema no son los funcionarios, ¿no? O sea, el problema es el aeropuerto. Claro. Con respecto al Portland, otra perlita más, Portland. Nosotros hicimos una propuesta que tiene que ver, una propuesta integral que tiene que ver todo el área de esa unidad productiva, que son tres plantas, perdón, cuatro, y que consta de las siguientes cosas. La primera cosa es desarrollar nuevos mercados, que hoy hay en Uruguay posibilidad de desarrollar mercados de Portland que no son de uso tradicional, por ejemplo, que podría llegar a solucionar mediante una incorporación de ¿cómo es? No me sale el nombre. Suelo cemento y suelo local, depende de la zona. Uh-huh. en los caminería rural. Y la caminería rural, todos sabemos que es el gran problema del Uruguay para sacar la producción, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí hay una oportunidad, eso hay que negociarlo con la intendencia. Los estudios de extractividad ya se habían hecho en nuestros gobiernos, y eso da que eso es posible, que la caminería dura más del doble de lo que te dura con el sistema que se hace ahora, y aumenta sustancialmente la producción. Por supuesto, también empezar con el tema de la vivienda, en tanto es construcción tradicional como no tradicional de las viviendas, ahí hay un nuevo mercado. También lo que estamos hablando es de diversificar la producción. Nosotros tenemos diferentes calidades de Portland, un Portland de muy buena calidad para muchísimos usos, y lo único que tenemos que hacer es producir el Portland, segregar esas partidas y envasarlas adecuadamente y ofrecerlas al público, y viene a solucionar bastantes problemas que tiene la industria de la construcción del Uruguay, principalmente en la zona costera, en la zona este y en la zona sur del país. ¿Ya? Y esos problemas los tenemos. Lo que pasa es que la gente no sabe cuál es el Portland cuando va a la barraca, cuál es el Portland que tienen que elegir. Claro. ¿Ya? Porque el Portland hoy se vende con un estándar que es en Uruguay, el CPN40 y el CPF40. Ahora, que ese Portland pueda resistir la agresión de las sales en la costa, o las reacciones químicas se producen con las piedras que hay en el sur para hacer el hormigón, son Portland diferentes, que generalmente esas piedras y esas tecnologías nosotros las tenemos, las podemos usar. De hecho, muchas veces en el mercado uruguayo, en el mercado montevideano, ese Portland está a la venta, o sea que la gente no lo sabe. ¿Tá? Y bueno, esa es una de las formas. La otra cosa que estamos hablando es incorporar también la comercialización de lo que nosotros le decimos es el estéril, y ese estéril también tiene condiciones de compatibilidad con el porno. La tercera cosa que estamos hablando, que no solo Poland está involucrada, sino que también está involucrada la planta de Cali. Bueno, para la CAN nosotros tenemos una alternativa que también es muy buena para el Uruguay, viene a solucionar bastantes problemas que hay, que es la desificación de los terrenos, ¿no? O sea, hoy lo que está pasando en Uruguay, fruto de la agricultura extensiva, los terrenos se están acidificando y la gente, como forma de solucionar eso, aumenta la cantidad de químicos y fertilizantes que ponen en el terreno. Una de las formas de mitigar eso es usar cal. Y esa que se llama cal agrícola, normalmente, eso es un producto que viene a ahorrar el uso de fertilizantes, el uso de agroquímicos, o sea, baja muchísimo las necesidades y a su vez aumenta muchísimo la producción. Entonces, ahí estamos con respecto a la producción. Ahora, después tenemos que hablar de la reorganización de todo el esquema. Y es posible reorganizarlo de otra manera. Hicimos una propuesta de eso, y eso también incluye el paquete. Pero también hay otra cosa más. En lo que estamos hablando es incluir combustibles alternativos para empezar a trabajar la descarbonización en serio. Y por último, bueno, un esquema de alianzas muy grande con las hormigoneras clientes de ANCAP. Iglesias, lo tengo que cortar porque se nos terminó el informativo. Le agradezco muchísimo este tiempo y la verdad que me hubiera gustado seguir conversando un poquito más con usted, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Le agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, nos tenemos que ir. Ustedes estaban escuchando al ingeniero Vicente Iglesias, director de ANCAP, a nombre del Frente Amplio.